Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y es momento de presentar ya a nuestro primer invitado. El Festival de la Rica Colada Morada de los Mercados de Quito, Sabor y Tradición se encuentra en desarrollo a lo largo y ancho de la ciudad. Esta es una iniciativa del municipio de Quito en colaboración de la Asociación de Chef del Ecuador y hoy precisamente vía telefónica nos acompaña Mauricio Armendáriz, presidente de esta asociación, con quien vamos a hablar sobre el trabajo que se desarrolla en este certamen. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días con todos. Muy buenos días, Mauricio. Darío te saluda. Un gusto que nos puedas acompañar vía telefónica. Vamos a hablar sobre este, el Festival de la Colada Morada 2018. Tengo entendido que ya lo han desarrollado algunos días y todo está ya preparándose para el próximo 31 de octubre, saber cuál es la mejor colada morada del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cómo ha sido el desarrollo de este festival, por favor, Mauricio? Bien, buenos días con todos. Esto ha sido una fiesta en los mercados y es importante entender que estos espacios que hoy conocemos como mercados son los últimos lugares donde se hacen las tradiciones gastronómicas del país. Por eso es tan importante entender el concepto del mercado, es algo que se está perdiendo en nuestros países latinoamericanos y hay que ver lo que está haciendo las Naciones Unidas a través de la UNESCO en conservar justamente la tradición de los mercados, porque es un espacio muy importante en donde se conserva la cultura culinaria de los países. Entonces, en el caso de Ecuador, estamos haciendo un trabajo de recuperar ese conocimiento popular y visitar todos los mercados del Distrito Metropolitano en esta ocasión para seleccionar a la mejor colada morada. ¿Cuál es el concepto que manejan ustedes en la Asociación de Chefs sobre el estado actual de estos mercados, de estos resquicios culturales de nuestro país? Tenemos entendido, existen 54 mercados en la capital de los ecuatorianos, existen otros espacios también donde se pueden comercializar, encontrar los mismos productos de estos espacios. Sin embargo, ¿cuál es el estado de estos mercados? ¿Por qué los ponemos con esa palabra de rescatarlos aún? Bien, yo creo que el tema es entender qué rol ha tenido siempre el mercado en nuestra cultura. Estos mercados que desde la época de la colonia han sido parte de la sociedad, en este caso en el Distrito Metropolitano han sido parte de nuestra cultura y que son estos espacios que guardan estos conocimientos. Hoy en día es poco frecuente encontrar los ingredientes de algunos platos ecuatorianos y los mercados son los espacios adecuados para seguir buscando, por ejemplo, estos ingredientes que no son fáciles de conseguir, como por ejemplo la harina de maíz morado, que los atados de hierbas frescas, etcétera, que son los indispensables en la colada morada. Y el estado actual de la salud, por ponerlo en este término, de los mercados, ¿cómo es? ¿Se mantiene? Ha mejorado muchísimo y tenemos que entender que los mercados a futuro en los países que se están desarrollando plataformas turísticas, los mercados son espacios también turísticos que tienen un atractivo importante dentro del contexto de la visita de un destino. Y estos mercados están reorganizándose, se están reinventando para adaptarse a todo lo que nos viene a futuro. O sea, ahora usted va a encontrar mercados que tienen Wi-Fi, va a encontrar mercados que tienen perfectamente la señalética correcta y son mercados de primera. Si usted compara los mercados ecuatorianos con mercados, por ejemplo, en Bolivia, en Perú, en nuestros hermanos colombianos, son mercados muy bien organizados, son mercados que tienen un buen estándar de presentación de productos. Entonces, es importante ver el esfuerzo que está haciendo el municipio y el esfuerzo que está haciendo esta empresa pública que es la que busca el mantener a los mercados vivos y sobre todo con esta orientación, con una orientación de tener un espacio cultural y sobre todo un espacio donde podamos todavía tener estos sabores de antaño que se encuentran en los mercados actualmente. Ahora, esta no es la primera ocasión que ustedes desarrollan este tipo de actividades gastronómicos junto a la Agencia de Coordinación del Control del Mercado en la ciudad de Quito y han tenido diferentes actividades. Ahora, con el Festival de la Colada Morada, ¿cómo les ha ido durante estos días? Ha sido una experiencia maravillosa. El Festival de la Colada Morada nos ha permitido ver cómo se siguen conservando las tradiciones en las familias. Esto hay que tener claro, o sea, las familias son las que tienen las recetas. Y siempre cada familia va a tener una diferencia entre una colada morada y otra colada morada. Todas las coladas son maravillosas, todas las coladas son muy buenas, pero las particularidades que cada familia le va a incorporar en su receta son las que hacen este concurso tan especial. Hemos probado muchísimas coladas moradas en los 54 mercados del país, de la ciudad, y estas coladas moradas son espectaculares. Y nos llama mucho la atención ver cómo se siguen haciendo cosas ancestrales. Hay algunas de las caseras que nos han hecho la demostración de cómo muelen el maíz morado, cómo hacen su misma harina de maíz morado y cómo ellos también seleccionan el mortiño y las hierbas. Entonces, todos estos conocimientos culturales son los que mantienen viva la tradición. Uh-huh. Y es importante entender que la gente debe conocer estas tradiciones para que no se pierdan. Uh-huh. Ustedes, tengo entendido, estarán con tres jueces de la asociación, quienes estarán dispuestos a probar el sabor, textura, color, aroma, originalidad y también la preparación, la sepsia en el momento de la preparación de cada una de estas coladas moradas. ¿Qué tipo de experiencias han ido encontrando? ¿Algunas coladas que se destacan un poco en la presentación, innovación? Sí, claro, hay varias coladas que nos han llamado muchísimo la atención. El uso de las frutas, por ejemplo, el uso de varias frutas que no son muy típicas, y también el acompañamiento de las guaguas, que es otra de las tradiciones que se está perdiendo. Es muy importante ver cómo países como México, que tienen una cultura culinaria mucho más avanzada que la nuestra, ellos no dejan de recordar a la población y a la gente de cómo se hacen estas tradiciones. Usted ve en los programas educativos en las escuelas en México, les enseñan a hacer tortillas, les enseñan a hacer sus platos ancestrales, y por eso es que México es una potencia mundial desde el punto de vista cultural en el área de gastronomía. Lo mismo se hace en Ecuador, se está tratando de hacer que las escuelas y sobre todo los programas educativos tengan de alguna manera una asignatura que permita recordar a la gente cómo se hacen estos platos tradicionales, porque lamentablemente vemos que las nuevas generaciones ya no tienen mucho conocimiento, saben de la colada morada, pero no tienen idea de cómo se hace. Entonces, lo que nos preocupa a nosotros, tanto como municipio y como asociación de chefs, es que las nuevas generaciones que están invadidas con esta tecnología, con las redes sociales y con toda esta información, también no se descuide el tema del aprendizaje. O sea, las nuevas generaciones tienen que seguir aprendiendo para que esta tradición no se pierda, que es tan importante conservarla. Por un lado tenemos ese aprendizaje, todos esos conocimientos de las personas de los mercados que tienen sus recetas familiares y que las conservan, y con esas recetas van presentando sus productos. Ustedes también, como Asociación de Chefs del Ecuador, realizan otro tipo de actividades más allá de juzgar el producto. En eso me refiero al tema de capacitación sobre el manejo de alimentos. Así es, nosotros tenemos varios programas que desarrollamos a nivel nacional. Nosotros estamos activando un programa que se llama GT26, que es Gastronomía y Turismo para el 2026, que es un proyecto ambicioso que lo que busca es levantar la información de todas las regiones del país y encadenarles a los procesos de desarrollo turístico, que ese es uno de los objetivos que tenemos como asociación junto a varios otros organismos como el Ministerio de Turismo, la Asociación de Municipalidades, el CONGOP, etcétera. Uh-huh. Porque nosotros vemos que muchos de estos platos tienen un potencial turístico importante, y para ello tenemos que hacer un proceso de investigación y sobre todo de hacer un levantamiento a nivel nacional, y nos hemos encontrado que a través de la AME se está levantando, estamos en ese proceso de levantar un inventario en los 222 cantones del país para saber qué productos hay en cada cantón, y de esa manera tener un mapa gastronómico que nos permita tener un inventario y poder saber qué podemos ofrecer a los turistas que nos visitan. Y ahorita, en este mismo momento, en el desarrollo de este certamen, ¿ustedes también intervienen con capacitaciones o están limitados a juzgar? No, no, no. Nosotros hacemos hacemos un trabajo integral, lo que hacemos es dar una capacitación y procurar que las personas comiencen a manejar temas sanitarios, temas de manejo de procesos y sobre todo de encadenar estas actividades con temas de sostenibilidad. Las Naciones Unidas a través de la UNESCO tiene un proyecto de sostenibilidad en lo que es los procesos gastronómicos y nosotros como país no estamos alejados de esta realidad. Lo que estamos tratando de hacer es que todos los componentes culturales también tengan un encadenamiento en la sostenibilidad. Quiere decir, el consumo de productos locales, el consumo de productos que tengan una relación directa con los agricultores y que sobre todo se fortalezcan las cadenas productivas locales, que son las que permiten conservar a los platos. Usted imagínese qué pasaría si, por ejemplo, uno de nuestros principales abastecimientos de Mortiño, que es el Cantón Mejía, ¿qué sucedería si se deja de cultivar el Mortiño? Desaparecería la colada morada. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que atrás de cada plato típico del país hay un producto que hay que cuidar, lo que es en este caso es la colada morada, en este caso son las hierbas aromáticas que usamos, entonces es importante que esa cadena de producción tampoco se altere. Se desarrolla entonces un trabajo integral, por un lado vemos el lado cultural, el lado ambiental en sostenibilidad y también el tema económico con los productores. Así es un tema integral porque todo esto es tan sensible que si, por ejemplo, se dispara por una helada, por ejemplo, si usted ve que nos páramos, hay una helada y se muere el Mortiño, automáticamente se dispara el precio del Mortiño y eso implica que el vaso de colada morada va a costar entre 8 y 10 dólares. Entonces, por eso es que hay que cuidar muchísimo el tema ambiental y el tema de trazabilidad. No solo es cuestión de hacer la colada morada. Si no hay el maíz morado, si usted no encuentra la harina de maíz morado, que cada vez es menos, usted vaya a los mercados y usted ya no ve los puestos de harinas que habían hace 20 años. Y eso, las personas que me escuchan, las que tienen un poquito más de edad, van a entender lo que yo digo. O sea, hace 20 años, hace 10 años, usted encontraba los puestos de harinas que venían la gente de Otavalo, venía de Imbabura, venía de varias regiones, y ponían sus harinas, harina de haba, harina de arveja, harina de maíz morado, harina de maíz chillo, etcétera. Y ahora ya no se encuentra en los mercados, por ejemplo, los expendedores de harinas. Es muy raro encontrar la harina de maíz morado porque no todos los mercados tienen ese tipo de producto. Entonces, al desaparecer estos pequeños comerciantes que son los que molían esa harina, se le hace complicado hacer la colada morada y eso es lo que debemos entender que no se puede permitir. Por eso es que el municipio de Quito y con el trabajo arduo que se está haciendo en los mercados, se trata de evitar que se rompa esta cadena y mantener todo el proceso intacto, o sea, desde la producción de la materia prima, el contacto con las cadenas agroproductivas y el tema también cultural que es tan importante. Bueno, temas bastante importantes, los que nos invita a reflexionar Mauricio Armendáriz, presidente de la Asociación de Chefs del Ecuador. Ustedes hoy, a partir de las 9 de la mañana, estarán ya en el mercado Chiriyaco y también en el mercado Solanda a las 11 de la mañana para continuar con este certamen de buscar las mejores coladas moradas del Distrito Metropolitano. ¿Cómo es la dinámica? ¿El público puede ir a estos espacios, a estos mercados y también participar? Por supuesto, el público está invitado y sobre todo queremos invitar a las nuevas generaciones de familias, las familias jóvenes que son las que nos interesa que conozcan este producto, que nos visiten y que aprendan las tradiciones del país y que entiendan la importancia de seguir enseñando a sus hijas y a sus hijos cómo hacer estos ricos platos. No debemos desaparecer la tradición. Y eso es lo que tratamos de buscar con estas actividades. En los mercados hay una enorme base cultural que hay que conservar y son los últimos espacios que nos queda en la ciudad que debemos proteger y defender de toda esta voracidad del internet y de las redes sociales y de estos amigos invisibles que tenemos en Facebook y tanta cosa loca que ahora ha aparecido en este mundo. Pero como parte de la vida tenemos que aprender a trabajar y a vivir con estas cosas, pero también entender que no podemos dejar de desaparecer a las tradiciones. De madres a hijas se han seguido transmitiendo las recetas y eso debemos continuar y eso debemos seguir trabajando para que no desaparezcan estos platos populares y no desaparezcan los mercados, y que la gente siga apoyando el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo en los mercados, porque esas personas son las que conservan la tradición y también mantienen la cadena productiva en niveles aceptables, se podría decir. Ahí tenemos la cordial invitación del presidente de la Asociación de Chefs del Ecuador. Hoy, les reitero, a partir de las 9 de la mañana en el Mercado Chiriyaco, a las 11 de la mañana en el Mercado Solanda. Mañana, martes 16, estarán en el Mercado de Conocoto a las 9 de la mañana y en el Mercado Central a las 10:30. Posteriormente, en el Mercado Arenas a las 11:30 de la mañana. La gran final se va a realizar el 31 de octubre en el Centro de Comercio Comité del Pueblo. Ahí se van a premiar a los tres primeros puestos y también se entregarán certificados de participación. Nos quedamos muy agradecidos por toda la información que nos ha proporcionado acá al director de la Asociación de Chefs del Ecuador, Mauricio Armendáriz. Muchas gracias y éxitos en su gestión. Muchísimas gracias.